El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Muy feliz año, es la primera edición del año, el lunes 11 de enero. Bueno, la semana pasada no pudimos estar porque estábamos reajustándonos al nuevo año, algunas actividades académicas en mi caso. Pero estamos aquí, estamos con toda la energía, dispuestos a... Bueno, tener un año lleno de éxitos y por supuesto acompañarles a ustedes en Dial de los Sentidos. A los fieles oyentes y a todas las personas interesadas en los temas que tenemos para tratar dentro de este programa, de esta radio revista. Como siempre, bueno, siendo una radio revista de sexualidad, arte y cultura, tomamos un tema de sexualidad... para esta primera edición del año, que espero que disfruten muchísimo. Se trata de los besos, que mejor empezar el año hablando de besos, de uno de los contactos dentro de la sexualidad, una de las caricias más bellas que se pueden dar dentro de nuestra práctica, dentro de nuestra actividad sexual. Bueno, la función del beso en general tiene muchas connotaciones y, por supuesto, de estas connotaciones derivan algunas de las teorías de el origen de los besos. Hay algunas teorías sociológicas, antropológicas, unas que están más relacionadas con el aspecto filogenético del ser humano, es decir, el aspecto de evolución como especie, y otras que, por otro lado, tienen más que ver con el aspecto ontogenético, es decir, cómo aparece el beso como una entidad de práctica placentera y que tiene un significado simbólico dentro de cada uno de los sujetos, dentro de cada uno de los seres. Bueno, empecemos con las teorías antropológicas, las teorías sociológicas, evolutivas, que se remontan a las primeras civilizaciones previas a la historia humana. Hablamos de la prehistoria. Nuestros antepasados, Homo sapiens ya, dentro de una intención de funcionalidad social, fueron adquiriendo este gesto, probablemente por la necesidad de absorber agua, de la misma forma que esto tiene un origen en la observación de los primates superiores que viven en la actualidad. En su forma de acicalarse, muchos de ellos se besan también y practican otro tipo de beso que está más asociado con la práctica de la sexualidad erótica, de la cual hablaremos más adelante. Pero bueno, todos estos acicalamientos, además de tener un motivo de higiene y de contacto entre los individuos de la especie, tiene una función de nutrición, digamos. Los chimpancés se comen los piojos o los insectos que viven sobre entre el pelaje de sus congéneres, y de la misma forma se teoriza que los primeros besos surgían de la necesidad de beber el agua salada, el sudor del rostro y de otras partes del cuerpo de los seres más cercanos que con los cuales tenían contacto nuestros antepasados primates, los primeros hombres. Los primates también tenían una práctica muy particular que se ve en los pájaros, pero bueno, no solo en los pájaros, sino en otras especies. En los pájaros es bastante característico que las madres mastican los alimentos y se las pasan de esta forma a sus sus niños. Esto después de que los niños dejan de lactar. Por supuesto, la lactancia también se puede considerar un tipo de beso. Y bueno, va haciéndose compatible esta práctica con la socialización a través de el establecimiento en la cultura humana. Y por supuesto, bueno, otros simbolismos, como por ejemplo, dentro de las culturas sumerias, acadias, babilonias, y posteriormente en la narración bíblica, existe el, digamos, un breve sesgo de aparecimiento de un beso, que es el soplo de aliento, el soplo de la primera vida de Dios sobre Adán, que tendría, bueno, un origen simbólico en este sentido, dentro ya del aspecto religioso de la cultura occidental que nosotros experimentamos. Estas son algunas teorías, algunas hipótesis del origen de los besos. Lo cierto es que ya hay registros de esta práctica desde el aparecimiento de la civilización humana. Y ahora veamos un poco cómo esto se traspasa a cada individuo. Bueno, por supuesto, esto ha sido muy estudiado por la teoría freudiana, por la teoría analítica, donde el beso se remonta a las primeras etapas de socialización del sujeto, en el caso específico de la interacción de la persona, del recién nacido, del niño, del bebé, con su cuidador primario, que generalmente es su madre. Como dije, la lactancia es un tipo de beso. Existe el contacto y en cierto sentido es un acto placentero para ambos sujetos. En el caso del bebé, él va adquiriendo una sensación de placer en esta estimulación de su boca. Hace un ejercicio de succión que más adelante se va a racionalizar como el acto alimenticio, y que, bueno, va asociando este tipo de actividad con la actividad de recibir placer desde la satisfacción de los instintos. Y esto, por supuesto, sumado al contacto generalizado con la madre, al hecho de que ella lo esté sosteniendo, le dé un nivel de seguridad amplio, de que tenga un cierto tipo de contacto. Por supuesto, en nuestra sociedad actual es bastante común ver que los adultos ya instituyen en el niño la costumbre, el hábito de demostrar el afecto a través de un beso. Esto desde el origen, ¿no? Por supuesto, dentro de la teoría analítica hay unas cuestiones donde se habla de la clínica, de la evolución del individuo, o sea, el aspecto patológico que puede adquirir esto, y está precisamente en la manera en la que el niño es separado de la madre en el momento de la lactancia, o sea, cómo termina la lactancia. Y bueno, claro, la propia teoría especifica que puede haber una manera correcta o adecuada de terminar con la lactancia, que haría que el niño esté en cierto sentido equilibrado, que tenga los aprendizajes suficientes para saber que, si bien este es un acto placentero, no debe ser forzado. Por ejemplo, los síntomas que especifican es que el niño muerde las mamas de la madre, y que posteriormente, por ejemplo, eso puede traducirse en comportamientos ya en la vida adulta, donde el niño puede tener una tendencia igual a la violencia activa desde la parte bucal, sea con un grito, con una mordida, bueno, o por otro lado, que sea extremadamente introvertido y que tenga, bueno, dificultades para hablar, para expresarse de manera oral. Esto, por supuesto, asociado también con el beso como un modo de expresión o de caricia. Bueno, aquí tenemos unos breves rasgos. Entonces, el beso va adquiriendo un significado simbólico de demostración de afecto, y por supuesto en varios niveles, y dependiendo sobre todo de la duración del beso, de qué partes de la boca se estimulan, entiéndase diferenciar un beso, un piquito corto, con un beso francés, o incluso el beso genital, el felatio, el cunnilingus, por ejemplo, otro tipo de besos con un contenido erótico muchísimo más fuerte. Esto lo veremos después de la pausa, y por supuesto las variaciones en los sitios donde se puede dar el beso, y algunas algunos consejos y algunas recomendaciones de especialistas de cómo utilizar este tipo de contacto dentro de la relación de pareja. Vamos a irnos ahora a una pequeñísima pausa musical y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de David Bowie, Héroes. Héroes de David Bowie, que me acabo de enterar que se murió ayer, no lo sabía. Una gran pérdida para el mundo de la música y para el rock, uno de los más grandes intérpretes, actores, compositores, músicos y letristas que ha dado la lengua inglesa y la humanidad en general. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter @ Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Estamos hablando de los besos, estamos empezando el año, un poco tarde, pero estamos empezando el año, con besos. Bueno, hemos visto cuál es el origen de los besos desde el punto de vista de la humanidad, cómo se originan como parte de un comportamiento social que hoy en día se acepta en la mayor parte del mundo, no solo en el mundo occidental, donde bueno ya es una costumbre y es una de las figuras literarias, digamos, más románticas, sino también en Oriente, no tanto en Oriente Medio, donde tienen otras connotaciones un poco distintas, como por ejemplo el saludo entre hombres que se da con un beso en la boca, por ejemplo, sino en Oriente más lejano, China, Japón, Tailandia, etcétera, países que se acercan un poco a la cultura occidental en los últimos años con su modernización, donde el beso empieza a tener esa misma connotación romántica de pareja, del amor romántico. Bueno, existen varios tipos de besos. Más o menos investigando, no hay exactamente una clasificación elaborada desde la ciencia, es decir, una taxonomía del beso, pero se puede hacer unas breves clasificaciones dependiendo de las intenciones de este, la duración, el tipo de contacto y por supuesto el lugar donde se da el beso. No hablamos solo del beso de boca a boca, sino también de otro tipo de besos, como por ejemplo un beso de tipo bastante fraternal, el beso que se da en la mejilla, que es un tipo de beso de saludo. Y bueno, lo llamo fraternal precisamente por esta condición de que al darse en la mejilla, al darse en un costado de la cara, ambos individuos quedan más o menos al mismo nivel. Y esto, por supuesto, genera una condición no tan romántica, pero sí de cercanía. Generalmente este tipo de besos se utiliza en el saludo, en relaciones de confianza elevada o media, pero que no llegan a la intimidad romántica, digamos, o a una intimidad familiar mucho más fuerte. Otro tipo de beso que también, por supuesto, este beso en la mejilla, muy utilizado en nuestro país, por ejemplo, en Latinoamérica, como parte del saludo, sobre todo entre mujeres o entre un hombre y una mujer. Difícilmente se ve este tipo de beso entre dos hombres. Por supuesto, en varios lugares del mundo se da el típico dos besos, un beso en cada mejilla. O el soso, el besos y abrazos, tan clásico en América o en las culturas anglosajonas, besos y abrazos, dos besos y dos abrazos, uno en cada lado. El siguiente tipo de beso que me gustaría señalar es el beso en la frente, que es un beso un poco más paternal, uno de los dos individuos queda debajo, entonces tiene un pequeño sesgo de protección este beso, muy posiblemente también utilizado frecuentemente para el saludo o como un gesto de protección o de bendición, muchas veces de parte de padres a hijos o en otro tipo de contextos, pero bueno, este simbolismo de protección sigue estando presente. Y bueno, más adelante de estos besos ya tenemos un poco besos con un tono de erotismo un poco más elevado, como por ejemplo, bueno, los típicos besos en la boca, el piquito, el beso, un beso rápido, que únicamente es el contacto de los labios entre sí, donde, bueno, los dos individuos realmente tienen el mismo nivel de confianza, es un beso rápido que se puede dar como saludo entre parejas que intiman, novios, bueno, parejas con cierto nivel de intimidad un poco más erótica, o por otro lado personas con una cierta relación familiar que se saludan de esta forma. Y bueno, a partir de ahí, a partir de este beso, la duración se va incrementando y por supuesto está el clásico beso francés, el beso de las películas. Hay una cierta práctica relacionada con el sexo oral, más bien la que se le puede llamar beso francés, que de eso hablaremos más adelante, pero no estamos hablando de ese en específico, sino del beso de película, el beso del marinero a la enfermera, es decir, en esa fotografía tan famosa de los 50. Es este beso en el que el hombre sostiene en sus brazos a la mujer y le da un beso profundo, con los labios entreabiertos, muchas veces donde entra en juego la caricia de la lengua, y se da este gesto característico de la mujer, que yo no sé si es voluntario o es parte del canon o del protocolo, pero que la mujer levanta un poco el talón, probablemente inducida por el trance romántico de este beso, y a partir de ahí hay muchos tipos de besos que derivan de este. Por supuesto, estos no son los únicos besos que pueden existir, y no solo en el plano erótico, romántico, sino en el plano íntimo. Por ejemplo, los esquimales se dan este beso tan típico, bien nombrado como beso esquimal, que tiene su origen en que necesitan calentarse. Obviamente es complicado caminar cubriéndose totalmente el rostro, por eso, y siendo la nariz una parte de la superficie de la cara que es difícil cubrir sin cubrir los ojos, entonces generalmente se ve expuesta a estas temperaturas polares en las que viven los esquimales. Así que ellos han desarrollado en su cultura darse un tipo de beso que consta únicamente del roce de sus narices, que por cierto es una parte bastante sensible, sabiéndola estimular, muchas veces genera un cosquilleo o bueno, otras sensaciones, y que les sirve bastante para expresar afecto, y que tiene a su vez una función orgánica, digamos, bastante útil. Bueno, existe el beso con mordida. Antes hablaba yo del origen ontogenético del beso, y muchas veces derivado de la fijación oral, del tener una cierta fijación en el placer, en la oralidad, y en eso entra el beso con mordida. En niveles altos de excitación en una pareja, en el contacto sexual, muchas veces uno de los dos puede empezar un juego de morder a la pareja en los labios, y esto por supuesto denota grandes niveles de excitación, un apasionamiento bastante fuerte. Y bueno, si analizamos un poco más allá el acto, los mamíferos, los humanos y otros primates, mordemos las cosas para comerlas, y por supuesto uno de los adjetivos que se puede utilizar muy bien para un beso es un beso rico, un beso delicioso. Entonces esta asociación entre el placer erótico que puede tener un beso y lo comestible, lo delicioso, se ve bastante presente. Y a partir de ahí, bueno, besos en el cuello, que por supuesto es una parte bastante sensible, y sobre todo fijar el placer de este acto en que los labios generalmente tienen una textura un poco más suave que el resto de la piel, más cálida, y que están propensos a generar un matiz, un contraste de sensaciones en la humedad que puede generar el aliento, la saliva, la movilidad que permite la lengua. Entonces estimular una zona erógena como el cuello, como la parte detrás de las orejas, como el pecho, como directamente los pezones o los genitales en el beso genital, en la práctica del sexo oral, también resulta bastante placentero. Y bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta a la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos y quedarse con la programación de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido, esto ha sido todo por hoy. Sintonícennos mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos y hasta pronto.